El presidente de la República estuvo ayer en el interior del departamento de Durazno. Pobladores de Blanquillo vivieron un día histórico. Quedan pocos días para que ONGs e instituciones presenten su interés en vender entradas en el bioparque. Bajo la consigna "Terrorismo de Estado nunca más", hoy se realiza una marcha en Durazno. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un gusto saludarte, te habla Fernando Salvador Báez. Vamos con algunas de las tantas noticias publicadas en duraznodigital.uy. No hay obra buena si no es hecha en equipo, con intelecto, con técnica y con amor, dijo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al inaugurar en la localidad de Blanquillo 39 soluciones habitacionales integradas por 31 viviendas en plan nucleado y 8 en terrenos particulares. Y le voy a contar por qué está Blanquillo. Y me encantaría que la persona del cuento esté acá, si no, alguien le dice. 6 de febrero del 2019... nosotros veníamos de la plaza de La Paloma, que habíamos estado en un acto precioso, parado en medio de un banco, y se hizo todo alrededor, estábamos sin micrófono, y terminé en Centenario esa noche sin micrófono. Creo que me lo hicieron por gusto. Y eran las 12 del mediodía, yo estaba bajo un alero, en un parrillero que había en el parque, y me acuerdo que era un puñado lindo de gente, y en el medio había una señora, no voy a decir de qué edad, sí voy a decir que era rubia, y que miraba de costado. Ya cuando empecé a hablar, ya la mujer miraba de costado y como que no creía mucho lo que yo estaba diciendo. Y cuando me bajé, lo primero que hice fue en busca de la señora. Y la señora vino y me dijo, escuchame una cosa, me dice. Si vos salís presidente de la República, ¿vas a volver a Blanquillo? Y le digo, bueno, yo le quiero hacer una pregunta a usted, le digo. Si en campaña electoral viene un candidato a presidente, y usted le pregunta al candidato a presidente si va a volver a su pueblo, ¿qué se cree que le va a contestar el candidato a presidente? Y que sí. ¿Y usted le cree? No. ¿Y entonces para qué me pregunta? Le digo. Entonces, cuando Juan Pablo me dijo que nos tocaba Blanquillo, dije, bueno, quiero ir a Blanquillo para que esté la patrona y para que sepa y se acuerde que en aquel momento que era lo importante era confiar, como casi todo en la vida, no era la respuesta, era la confianza. Al llegar a Blanquillo este jueves a 19, Lacalle Pou y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, fueron recibidos por el titular de MEVIR, Juan Pablo Delgado, y el intendente, Carmelo Vidalín. 24/7. La Intendencia de Durazno llama a instituciones sin fines de lucro interesadas en realizar la venta de entradas en el Bioparque Washington Rodríguez Piquinela. Los requisitos se pueden consultar en la web durazno.gov.uy. Hay que entrar allí abajo en la sección llamados, están las bases. Sin perjuicio de que entren en el sitio de la IDD, adelantamos que las ofertas deben presentarse en la oficina de licitaciones, ubicada en el nuevo centro logístico en calle pública sin número a metros de Avenida Liber Sereñi, o mediante el correo electrónico licitaciones@durazno.gov.uy. Hay plazo hasta el lunes 23 de mayo a la hora 14, realizándose la apertura el mismo día. Bajo la consigna "Terrorismo de Estado nunca más", hoy se realiza una marcha en Durazno, así como en todo el país. La marcha se llevará a cabo este viernes 20 de mayo a las 18 horas en la ciudad de Durazno y unirá la Plaza Sarandí con la Plaza Artigas. Por ahora es todo. Gracias por acompañarme en este nuevo desarrollo del portal de noticias duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.